doctor si son tan pequeños, como hago para explicarles que quizás se queden solos con su madre, que esa gota de sangre que salió de mi boca era un caramelo, que esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo, como hago para decirles que quizás no vuelva de este viaje, de este viaje que tiene mi loco y bohemio oficio de cantante. Aún no estoy preparado, no puedo abandonarlos, no sabrán entender por qué papá se ha marchado, solo le pido a Dios. Tengo que marchar.